te alejes de mi vida, amor. No, no, no te vayas, espérame, por favor. De tu corazón, te abrazaste, me llenaste de pasión, me amaste como nadie me amó. Y llegaste tú a mí, me cambió la vida. Llegaste tú a mí, tu mi fantasía. Llegaste tú a mí, me cambió la vida. Llegaste tú a mí, tu mi fantasía de amor. Esta vez me ve llorar, no es porque me duela. cuando uno ama de verdad. No hace falta que me digas que ya no lloro y tonterías, si tú no sabes, si tú no sabes amar. Thank you. corazón, te quiero ser sobre tu piel, que te desarrolle de pasión, que tú me llenes de placer, no habrá más penas y dolor aquí en tu alma. Yeah. soy, no lo sabes. ¿Por qué gastas tanto ayer? Perdiste la cuenta del dinero, eres prisionera. No te das cuenta que con el amor no se juega. No te das cuenta que mi vida doy por ti y eso no se empeña. No te das cuenta que con el amor no se juega. No te das cuenta que muero por ti. Mi corazón no se vende, te lo juro, no se vende. Mi amor por ti no se compra, te lo juro, no se compra. Mi corazón no se vende, te lo juro, no se vende. Mi amor por ti no se compra. Oh no, lo que siento es amor. Thank you. conocí. Maldito es el momento en que me enamoré de ti. Aquí, maldito es el dolor que llevo aquí en mi alma. Por eso hoy te pido ayuda para olvidar. Te pido ayuda para no llorar. Te pido ayuda para olvidarme de tus besos. La pasión que había entre tú y yo. cielo y por el mar. Y aunque sea difícil la búsqueda, yo sé que al fin te voy a encontrar. Mi amor, yo seguiré buscándote en el desierto que dejaste al marchar. Y aunque sea difícil y en soledad, yo sé que al fin te voy a encontrar. Mi amor, esa eres tú, mi amor, esa eres tú. Ese soy yo, mi amor, ese soy yo. Somos los dos, mi amor, somos los dos. Eterno amor, pura pasión. Es verdad. yo estoy bien, no te extraño. Tú no quieres darte cuenta, yo te lo vivo diciendo. Deja de pensar en mí, se te irá la vida y seguirás sufriendo. Tú no quieres darte cuenta, ya se vivirá llorando. Deja de volar ahora, ya se hizo tarde para enamorarnos. Para ti, todo, porque quieres te lo diré. Te diré, mi amor, te amo. Si lo quieres te lo diré. Te diré, mi amor, te extraño. Si lo quieres te lo diré. Diga que te amo, mi corazón, te digo que te amo. Y si tú necesitas mi cariño, toma mi amor, es todo para ti. Y es para ti, todo. Porque eres tú, mi gran amor. Y es por ti, todo. Porque eres tú. Tan profundo como el viento, tan guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan ciego como el sol. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Llena un poco de mi ser. Llena un poco de mi ser. Oh, oh, oh. Ay, amor. Ay, amor. Tu llegada aquí junto a mamá. regaló esta flor. Eres tan digna y delicada, portada del Edén para papá. Hija de mi vida, mi sol, mi bella niña, yo daré todo hasta lo que no tengo para tu felicidad. Hija de mi vida, para siempre mi niña, yo llegaré hasta que sobra al decir tantas cosas. No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. Más está decir que sobra decir tantas cosas. No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, hubo un culpable aquí, fuiste tú. Fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque, que encendió la luz y se desaparece. Así se distanza el amor para su conveniencia, dibujando tú. Sin hacer preguntas y dejando el tiempo trastocar la muerte. Nada más que decir, solo debo insistir. Fuiste tú. Más está decir que sobra decir tantas cosas. Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, hubo un culpable aquí, fui